cocina. Mala tu la campana con mi pana de su piña. Thank you. the instrumental, keep the girl at a distance. Lose the very easy, the sunshine in my life, the way I did is shady. Skip hip data to get the antimatter. Blue lines are the reason why the temple had to shatter. To the sound of silence, surrounded by the mass. The faces on the paper, not the strangers that have passed. The ones I'm looking back to see if they are looking back at me. Are you predatory, do you fear me? Yeah, while I'm doing this, I know the place I really wanna go. Is the one I love but never gets near me. It's a beautiful day, but it seems as such. Beautiful thoughts, whereas I dream too much. Even if I told you, you still would not know me. Tricky never does, Adrian mostly gets lonely. How we live in this existence, just be it. English upbringing, background Caribbean. It's the way that we build it, sharing a soliloquy. Pick up the broken thread for flexibility. Mickey, I'm a 3DZ, sauna ain't glazy. No sunshine in my life, because the way I deal is hazy. It's different day to day, because I'm on my toes. While contemporism, I remain in comatose. Your heart. Thank you. Hola radioactivos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Acción Directa Radio. Hoy un día súper lluvioso y bastante gris, pero igual estamos en primavera, así que no nos olvidemos. Bien, estamos esperando que lleguen nuestros invitados que están casi en la puerta. Así que voy a aprovechar para comentar algo que pasó acá en el Colectivo Cultural el fin de semana, que fue genial. Realmente algunos de ustedes deben haber pasado seguro, que fue el Festival Resonar. El Festival Resonar fue una propuesta de unos chicos de colectiveros. Y fue el primer festival de música, medicina y de cultura sustentable que se hizo aquí en el Bondi. Fue el viernes, fue el sábado y fue el domingo. Y realmente es muy importante lo que pasó, porque además de haber un montón de talleres, bandas o que hacían música que tenía que ver con esto de resonar, ¿no? Con esto de abrir los niveles de conciencia, sanar. Estuvimos nosotros en vivo los tres días haciendo notas, pasando parte de las conferencias en vivo que se hicieron. Se tocaron un montón de temas. Y realmente lo interesante fue que hubo mucha gente. Mucha gente interesada. Alguna gente que también pasaba de costado y los escuchabas, ¿no? Hablando e interesándose por las cosas que había. Hubo documentales también, como el documental Humano, de Alan Stivelman. Hubo rondas de cantos y fuego. Se hablaba de los 9 niveles de conciencia. Se hablaba de un ingreso a una nueva era, un nuevo momento de la humanidad. Hubo mucho de cosmovisión andina, que eso es una cosmovisión mapuche también. La gente de los Andes mencionaba que estamos como en el fin de los 500 años, un fin de la era de oscuridad, y ahora viene una época de luz. Hubo también conferencias respecto a puntos de luz que se están generando, que se están abriendo, volviendo a abrir en América, en la zona de los Andes. Bandas hubo un montón también. Bandas, solistas, estuvieron Anay Arias, Los Peregrinos del Viento, Carolina Krem, Vertiente Solar. Hubo comentarios de todo tipo y por todos lados. Las charlas de Cosmovisión Andina las hizo, por ejemplo, el Taita Carmelo Sárdinas. Hubo biodanza. Yo participé en una clase de biodanza que fue maravillosa, realmente. Yo nunca había practicado biodanza, sino que había estado haciendo contact improvisation. Y si bien tiene muchos puntos de contacto, es como mucho más amplia la biodanza. Y era genial ver cómo la gente se iba abriendo en la medida que iba aflojando, y pasaban muchas cosas. Tiene mucho que ver con la conexión con el otro. Éramos un grupo enorme. También hubo ronda de cantos ancestrales, hubo Cosmovisión Lakota. Y música andina. También la ronda que se generó de música andina fue maravillosa, muy divertida. Los chicos eran los más entretenidos, y era genial verlos. Y la Orquesta Armónica de Buenos Aires estuvo también participando con una actividad que fue muy, muy interesante. Hicieron todo un trabajo con cuencos. Estábamos en una habitación, en el lugar donde se dan clases y demás, techado, y se hacía todo un recorrido. Ellos tenían como recorridos y circuitos entre la gente con cuencos y distintos elementos, y la verdad es que duró lo que tenía que durar y fue muy, muy agradable estar en ese lugar. Y cerró con Benelá, que es percusión africana. Esperamos que también hubo masajes reiki, masajes tailandés, y de ahí sacamos un montón de datos para lo personal. Así que esperamos que se vuelva a repetir, seguro que se va a volver a repetir. Y de hecho, en el programa de hoy, después les voy a presentar, tenemos dos invitados que participaron del festival y que nos dieron sus particularidades, nos mostraron sus particularidades. Ahora vamos a escuchar un tema relacionado con el festival, que fue de Martín da Costa, que fue uno de los músicos. Thank you. Muy bien, seguimos en Acción Directa Radio y llegaron nuestros invitados finalmente luego de un largo periplo. Parece. Estoy con Diego Iorio y Juan Pablo Perazzini. Este viaje que tuvieron ahora fue equiparable a alguno de los viajes para llegar hasta acá, digo, ¿no? Más o menos, sí. Buenas tardes. Buenas tardes ahí a todos, gracias por invitarnos. Bien, ustedes estuvieron participando del Festival Resonar. Sí. Con diversas propuestas. Diego, por un lado, estuvo presentando. Es un proyecto que ahora nos vas a ampliar en qué consiste, pero tuvo que ver con un. Por eso decía lo del largo viaje. Uh-huh. Fue un viaje por toda. Por una parte importantísima de Latinoamérica. Ajá. Sí, fue un viaje de casi 2 años, más o menos. Ahí por norte de Argentina, Chile, Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador. Al principio iba a ser, me lo hacía como de 2 o 3 meses y bueno, se fue estirando de a poquito, estirando hasta que llegaron los 2 años. Claro. Y mejor, digamos. Y bueno, sí. Por sí. Un lado, uno tiene ideas, pero no tiene idea. Tiene muchas ideas de lo que puede pasar, pero no tiene ni idea de lo que va a pasar. Sí, en sí como que lo que estaba como muy claro era el pulso, ¿no? O sea, la intención del viaje, el propósito más que nada. ¿Cuál era la intención y el propósito y del viaje? Y el propósito del viaje surgió de. Un poco me inspiré con el tema de las comunidades acá en Gran Buenos Aires. Cuando fui a visitar a General Rodríguez, la gente de 12 tribus. Ajá. Que tiene una experiencia comunitaria muy bonita. ¿Qué es, como una ecoaldea? Es una especie de ecoaldea y son varios hermanos que viven ahí. Y bueno, mantienen una huerta hermosa y tienen proyectos de autosustentabilidad ahí con una cafetería, bueno, mueven productos alimenticios. Y un poquito yo venía haciendo trabajos de filmación y animación. Entonces fue como me vino esa intención de poder aunar esta parte que estaba viendo de gente viviendo en comunidad con nuevos propósitos, con ahí con un llamado más bonito del corazón. Y decir, bueno, tratar de unir mi aprendizaje dentro de lo audiovisual y dentro del diseño gráfico a una propuesta más grande, ¿no? Uh-huh. Y me bajó esto de salir con una cámara y echar viaje y empezar a ir conectando y a ir conociendo a toda esta gente que está pulsando proyectos nuevos y realmente vivenciarlos. O sea, no quedarme con eso de la información, ¿no? Claro, no quedarte solo en el registro, digamos. Sí. Y hablando de vivencias, Juan Pablo, bueno, en el festival estuvimos charlando, haciendo unas notas y demás, pero me empezaste a contar el tema del proyecto Árbol del Sur. ¿Qué implica? Después vamos a hablar de la cuestión de la población carcelaria, que también hay un proyecto que está en funcionamiento ya y que está, uh-huh, funcionando bastante bien. Pero el proyecto o las propuestas de Árbol del Sur implican vivencias, vivenciar momentos que, bueno, también impliquen una apertura de conciencia, ¿no? Un cambio de conciencia. Sí, y que lleven a la gente a conectarse, ¿no? En profundidad con el llamado de la tierra, con este momento donde se está haciendo cada vez más evidente, ¿no? La relación directa que tenemos con la tierra, con nuestra madre, y la necesidad casi urgente, ¿no? Imperante de poder reconocerla como ser desde el corazón. Sí, yo diría, está bien, está bueno que decís, porque en realidad la necesidad en realidad es evidente. Porque lo que pasa es que dejamos de reconocer. Claro. Me incluyo, porque en algún momento todos nos hemos distraído y hemos estado muy, muy ajenos, digamos, en el sentir y en los sentires, ¿no? Y al final es importante, uno termina teniendo que hacer, por ejemplo, talleres o movidas muy importantes para algo que está ahí. Sí, tal cual. Y entonces, bueno, tal vez eso, a través de propuestas vivenciales, es llevar a la gente, justamente como lo dice, ¿no? A vivenciar y poder entablar esa relación desde cada uno, desde lo propio, con esa tierra, con esta tierra, ¿no? que nos sostiene a todos. ¿Y cuáles son, por ejemplo, los talleres? Bueno, hay un taller así muy próximo que estamos realizando en noviembre, que en esa conexión con la tierra hacemos también una experiencia vivencial en alianza con los caballos, siguiendo también este llamado de este otro ser, ¿no? De cuatro patas, que tiene también tanto para enseñarnos y para mostrarnos en estos tiempos. Y sintiendo así que el caballo también está haciendo así su esfuerzo por enseñarnos, por mostrarnos nuevas maneras, ¿no? De relacionarnos, de reconocernos, de ser. Claro. Yo te comentaba que cuando hicimos la nota en fin de semana, que tuve una yegua. Ajá. Que era la idea de mi hija, pero bueno, vivía conmigo. Y realmente la relación que uno entabla con un caballo es tan distinta a la que uno está acostumbrado en general, a la que la mayoría está acostumbrada en general, porque es mucho más sutil. El caballo te exige que sea sutil, porque si no se va. Porque si digamos, obviamente uno lo primero que hace es tratarlo como trata, se conecta con un animal que conoce, que puede ser un perro, por ejemplo. Pero es otra cosa, yo entendí mucho eso, la diferencia de especie, digamos. El caballo por ahí viene, esta yegua era muy mansa y era el caballo del zorro, siempre decía, porque le chiflaba si venía, era divina. Le hablaba, pero ella cuando venía y no te cargoseaba, venía y cuando ya estaba se iba. Y si vos la molestabas, también, digamos, ¿no? Para lo que ella era molestarla, digamos, ¿no? Esta propuesta que te contaba la hacemos en conjunto con Ancarí, un espacio que está ahí en Córdoba, en el Valle de la Sierra, donde están los caballos y todo lo de la parte está, ¿no? De la doma natural y de lo que sería como la doma india. Sí. Y entonces en este nexo con Árbol del Sur y Ancarí juntamos esta parte de los caballos también como con la relación de la tierra y todo lo ancestral que está retornando a través de los caballos. Entonces es también como toda una memoria regresando y con un mensaje que la verdad lo vamos descubriendo Con cada experiencia. Con cada experiencia, ¿no? Las cosas nuevas que van apareciendo y cómo se van uniendo tejidos que desde la visión de Árbol del Sur pertenecen como a estos sueños de la tierra que están ahí emergiendo, aflorando, ¿no? Aflorando. Diego, y hablando de tejidos, ¿cómo empezaste a hilar justamente el viaje? ¿Fuiste a este lugar y se te ocurrió empezar? La verdad, no hubo un cronograma. O sea, hubo un primer pulso que fue un encuentro en Ongamira, en Córdoba, que fue el encuentro de los 8000 tambores de los indios otomíes de México, que ellos celebran el pulso de la madre tierra, entonces se hacen círculos muy grandes de tambores. ¿Son 8000? Se trata de traer 8000, pero son varios que suenan como 8000. Claro. Suenan bien intensos. Y Y bueno, se trata en el sentido de pulsar ahí el latir del corazón de la madre tierra. Ese fue el primer como punto de esta gran, de este gran tejido que se fue dando. Y bueno, por ejemplo, ahí conocí el que estaba guiando un poco esa ceremonia, era un personaje de Chile, se llama Agustín, él trabaja con delfines, con el canto de delfines, que la otra vez te comentaba un poquito de eso. Otra vez los animales. Estamos ahí, sí. Despertando toda la, junto con la fauna. Totalmente. Y bueno, él me invita a Chile, me invita a visitar el lugar donde están los delfines, que es en Isla Dama, a la altura de Punta del Choro, en La Serena, en Chile. Y bueno, y así se iba dibujando un poquito. Perdón, ¿en qué consistía la experiencia con los delfines? Ahora no voy a meter. Te dejo ahí la frutilla. En sí era, bueno, llegar a este lugar que se llama Isla Dama, que se dice que es como un punto energético muy fuerte en la costa de Chile, así como te diría el Uritorco, acá en Capilla. Sí. Y bueno, se dice que ahí hay una familia bastante grande de delfines que está teniendo contacto con algunos terapeutas que pueden sentir y escuchar el mensaje que ellos traen, traen unos códigos, así como si te diría los códigos o dibujos del Reiki, que algunos los conocen, que son como símbolos. Mm. Y son símbolos que se utilizan para sanación energética, ¿sí? A través de Reiki, terapias. Y bueno, y llega mucha gente ahí por un llamado, ¿no? Por sí, un llamado, necesidad de ir y de acercarse a los puntos energéticos. O sea, la Pachamama en estos momentos nos está llamando a todos los puntos energéticos. Ahí para que ayudemos un poquito a dentro de nuestro pulso a reconectarnos con esa energía, ¿no? Entonces, bueno, se fue dando un poquito así, por sincronías, por también rezos internos de poder llegar a conectar con gente que esté pulsando cosas de corazón y que realmente quieran compartir su palabra. Y también tenía como ahí como una cosa mágica que la puedo contar, así que era bonito como símbolo, así yo lo veo como una imagen hasta fotográfica. Era yo arriba de un bus y tenía mi bolsita con mis cristales, con una obsidiana y un cuarzo y una campanita, que era como un llamador. Entonces antes de llegar a un lugar lo hacía sonar. Y era como que llamaba al encuentro, ¿no? Hacía un pedido, un rezo y hacía un llamado a que aparezca ese ser o ese personaje que iba a compartir su palabra o su vivencia. Y aparecía. Y lo tomaba así como un ritual. Todo el tiempo que terminaba un capítulo, así volvía a hacer esa música. Y me encantaba, porque era como integrar el sonido, la luz y la forma, ¿no? Como esa triada bonita. Y bueno, y se generaban esos encuentros, o sea, no sé, por ejemplo, llegué a Chile en La Serena y en Chile paré mucho en los templos Krishna, que lo encontré como un lugar así muy acogedor, con rica comida, lugar para hacer yoga. Claro. Y llegaba ahí, tranquilo. Bueno, contaba un poquito de lo que venía haciendo y bueno, ahí al toque ya ellos me decían, ¿y por qué no te contactás con este hermano? Y bueno, así se iban dando los lazos, conectaba con un hermano o algún personaje y directamente iba a vivir con ese personaje, no sé, un mes, dos meses, lo que dependía, porque también entrar con una cámara en algún lugar, claro. Y hacerle una entrevista no se la puedes hacer así. Claro, no era de que sopetón. Hola, vengo por la nota, armo la. O sea, realmente tienen que conocer tu propósito y ajá, verte, y a veces hasta te ponen a prueba, ¿no? Ajá. Bueno, pero estaba pensando recién, estamos hablando mucho de conectar. Ahora empieza a pasar, en este programa suele pasar eso, que de repente empieza a aparecer como palabras y que se van repitiendo y empezamos a conectar justamente todo con todo, siempre el mismo chiste que como dice mi amigo Pancho Ibañez, bla. Y en realidad, por ejemplo, Juan Pablo, la conexión propuesta desde el taller con los caballos es conexión con la tierra, es conectar. Sí, sí. Básicamente es eso. Vos, Diego, me estabas hablando de las conexiones, de cómo conectabas con gente y cómo lo llamabas, que en realidad te estabas conectando, te estabas como comunicando. O sea, estamos buscando, por momentos buscamos como si fueran intermediarios, los caballos, ¿no? Para volver a conectarnos a nosotros mismos. Sí. Ya sea con los cuarzos, las piedras, y que nos conecte con otra persona, que en realidad podría ser con uno mismo. Porque tu viaje, Diego, fue de descubrimiento, y lo que propone Juan Pablo también es un viaje, porque todas estas cosas son viajes. Totalmente. Son viajes de descubrimiento con nosotros mismos. Sí. Y mismo la gente que va llegando a estos encuentros llegan, ¿no? Por una resonancia que los está llamando de alguna manera, y esa intuición es la que siguen ellos. Y bueno, y al responder ese llamado, cada uno va encontrando, se va encontrando, ¿no? Con memorias de la tierra, de los sueños de la tierra, y una memoria que está viva, ¿no? Que es un tejido vivo, fluctuante, que conecta otra vez, ¿no? Con muchas cosas. Y que bueno, a veces al vivir en la rapidez, en el cotidiano así de este mundo moderno, se nos escapa, ¿no? Se nos pasa por alto. En este mundo al revés, como digo yo muchas veces. El mundo al revés. Sí. Como decía Galeano. Y pensar que nos plantean tantos medios de conexión, ¿no? Sí. Que en realidad nos distraen. Seguimos en Acción Directa Radio. Les recuerdo las vías de comunicación. Teléfono fijo 0348-468-1902. 468-1902, que es el local. Y después un celular 15-6005-1234. 15-6005-1234, una paponia. Y el programa tiene un Facebook, una página de Facebook que se llama Acción Directa Radio. Ahí subimos todos los programas, ponemos algunos comentarios y replicamos algunas cosas que nos interesan, sobre todo el programa. Bien, Juan Pablo, uh-huh. Otros talleres que están en proyecto. A mí me interesó que justo decía en construcción. El espíritu de la flecha. El espíritu de la flecha. Eso está llegando para abril, supongo. Abril del año que viene. Sí. Porque hay todo un tema zen, ¿no? Con la flecha. Sí, es el espíritu de la el espíritu de la flecha encarado así desde lo que es la arquería tradicional, ¿no? Desde ese lado, desde el espíritu, desde ese lado del instinto. Y así desde la visión del árbol del sur, ¿no? Así como están llegando por un lado los caballos, sentir que también estaban llegando el espíritu de la flecha. Claro, porque este tipo de actividades que por ahí vienen del zen y demás, está bueno también que estén aggiornadas a nuestro espíritu del sur. Porque nosotros estamos en este hemisferio. Es como el tema del Feng Shui norte y sur, digamos. O bueno, acá estuvo el Sifu Koyo, que habla y él creó una escuela de budismo para el Río de la Plata. Sí. Digamos, porque es un momento, quizás es un momento de despertar, ¿no? Es un momento este de mestizaje, ¿no? Como se habla de que ahora Europa está ocupada con la tierra de nuevo. Y los blancos, digamos, estamos más ocupados con eso. Y en este sentido, sí, está encarado del espíritu de la flecha, desde las flechas, desde las miles y miles de flechas que fueron disparadas acá en el continente sudamericano. Ajá. Para la vida, ¿no? Para la existencia, para alimentarse durante 10.000 años, ¿no? Miles claro. de años. Claro. Todavía se encuentran puntas de flechas en muchos lugares. En el sur se encuentra, sí, sí. Sí, sí. Y de alguna manera, mira, como te digo, son cosas que las voy descubriendo a medida que se va caminando. Yo no, este espíritu de la flecha, no sé qué va a traer. Claro. Sin embargo, sentir el llamado a convocar al espíritu de la flecha, y así como los caballos, ¿no? Es, y lo voy descubriendo a medida que lo voy caminando. Y mucha gente con la que voy hablando y le cuento del espíritu de la flecha y los caballos, me dicen, sí, ¿no? Algo se prende en los ojos, que conectamos, hacemos una sinapsis y sabemos que hay algo ahí en el espíritu que nos une y todavía no se muestra y solamente va mostrando ahí la puntita, ¿no? del iceberg. Entonces, esas son como algunas de las maneras, ¿no? De este árbol del sur que así viene como llegando, ¿no? De a poquito. Conceptualmente, árbol, ¿por qué se refiere a árbol? Hay toda una explicación en la página. Sí, este árbol del sur conecta primeramente con las raíces antiguas de la tierra, ¿no? Tomando así esa raíz de las culturas que han sabido perdurar a lo largo del tiempo por guardar justamente una relación armónica, ¿no? De existencia entre el cielo y la tierra, respetando ese orden natural es que han logrado, ¿no? Subsistir y perdurar. Y generar civilizaciones, además, porque contrariamente a lo que, claro, que se educó y se ha venido educando acá, estaba lleno de gente el continente. Estaba repleto de gente, en todos lados. Y entonces este árbol propone que, bueno, que en ese tronco se van juntando un montón de experiencias que lo van nutriendo, ¿no? Que le van haciendo la salvia, tomando todo lo que fue emergiendo de esas raíces. Y en lo que sería la copa de este árbol es de alguna manera lo que viene llegando con las nuevas generaciones, ¿no? Estas semillas estelares, les digo yo, que son estos niños de ahora que los vemos y te atraen ya otra información, ¿no? Otra luz, otra chispa, más de conexión más directa con las estrellas, como de donde vinimos todos. Y entonces este árbol del sur busca ser una plataforma, una buena matriz para que esas nuevas semillas estelares, con toda la información tan pura que traen, tengan donde asentarse y poder desplegar, ¿no?, un potencial a futuro. Y florecer sin perder tanto tiempo como nuestras generaciones, ¿no? Eso te quería preguntar. ¿Vos pensás, o a los dos se lo pregunto, ustedes piensan que nosotros somos como un lugar, tenemos un lugar de bisagra? Eso también surgió en el Festival Resonar, con las notas que hicimos, y un poco eso fue la semilla que flotaba en el viento del festival. Yo por lo menos lo sentí así. ¿Ustedes piensan que nosotros en realidad también traíamos eso y bueno, por la educación que bueno, todavía tenía mucha influencia y mucha también resonancia, lo fuimos como olvidando en nuestra vida? ¿O realmente nos tocó esta, que es por ahí hacer de esta bisagra y entender que, bueno, lo de antes fue lo de antes y lo que viene, bueno, es otra vez más puro, como decía Juan Pablo? A mí lo que me viene es como compartir de vuelta lo del Pachacuti, ¿no? Sí. Que es un poquito eso. Es lo que quería. Claro. Que, bueno, el Pachacuti... Explica qué es el Pachacuti. Pachacuti. El Pachacuti, sí. El Pachacuti en la cosmovisión andina son los ciclos de 500 años que va transitando la Tierra. Y se dice que a partir del 1992 la Tierra empieza un nuevo Pachacuti. Que el término Pachacuti, Pacha es Tierra, Pachá, tiempo, y cuti, dar vuelta. Entonces lo que se ilumina ahora es lo que está oscuro. O sea, toda la sabiduría los 500 ancestral, años de oscuridad. Totalmente. Y se dicen que los abuelos mayas, los sabios mayas, aztecas, incas, que veían toda esta colonización de los españoles, todo ese abordaje que hubo, sabían que era para un gran mestizaje que iba a venir en el futuro. O sea, ya sabían de estos tiempos. Y entonces vos cuando decías qué pasó si nos olvidamos o somos bisagras, somos parte de ese gran mestizaje. O sea, somos occidentales hablando de la tierra, hablando de la conexión. Este es el verdadero mestizaje que los abuelos ya estaban visionando. O sea, que los aztecas ya estaban visionando hace mucho tiempo. Igual en Europa había culturas que tenían conexión, los celtas, por ejemplo. Sí. Lo que pasa es que había imperios también, claro, como el Imperio Romano, o bueno, había mucha sangre corriendo, ¿no? Por todos lados. Claro. Pero no era, quizá lo de los celtas, bueno, quizá no era su momento, porque se dejaron, les ganó les ganó la estructura, como era el Imperio Romano, tenía una estructura. Totalmente. Y los celtas les ganaban, pero eran tan anárquicos que... Sí, lo que pasa es que este gran mestizaje de ahora es la gran integración de todas las formas. Todo. Claro. Entonces no es de un imperio, no es de una forma... Y no es bajo un imperio tampoco. No, o sea, justamente en el documental lo entrevisté a Matías Di Stefano y él habla un poquito de esto, de que un poquito es traer el cielo a la tierra, ¿no? O sea, todos en este momento donde lo que compartía Juanpi, de estas semillas estelares o estos niños índigos que están llegando, cristales o rubí, que vienen con más conexión, ellos traen... una información de arriba, del cielo, del cosmos. Y lo que se está haciendo, estas bisagras que vos lo mencionaste, estamos preparando la tierra, una tierra fértil para que ellos puedan brotar y traer esa conciencia más lumínica, que es el amor incondicional, ¿no? Manifestado ya no en un gran ser como un Cristo, sino varios Cristos en la tierra, claro, por así decirlo. Entonces es un poquito ir acondicionando esta tierra a un nuevo despertar, a un nuevo código. Varios padres, varias madres y varios hijos. Por así decirlo. Claro, no, o sea, también, todos uno también. Todos uno, sí. Sí creo también en ese momento bisagra, ¿no?, que estamos atravesando y que venimos de tiempos muy oscuros, ¿no? Lo que decía ahí Diego de esto del Pachacuti, venimos de una Primera Guerra Mundial, una Segunda Guerra Mundial, holocaustos, dictaduras en toda América Latina. Entonces venimos, sí, que además apoyadas por la gente como algo natural. Sí. Casi. Y venimos, ¿no?, gobernados por el miedo, donde también hemos crecido también sin generaciones arriba que también con la dictadura, por ejemplo, ¿no?, con tanto que arrasó, de alguna manera como que se borró los ideales de gente a quien seguir, claro, también, ¿no? Entonces, claro, estamos ahí en este tiempo de bisagra, de transición entre todo eso que ya va cayendo y todo esto nuevo que va emergiendo. Y hace un poco de fuerza, ¿no? Para no... Está como tropezando, uh-huh, y ya sabe, se sabe viejo, uh-huh, y se sabe... Sí. Se sabe quizá derrotado, pero está igual tirando trompadas. Sí. O como decía también Ricardo González, ¿no?, que es un investigador de toda la fenomenología ovni, que pasa algo también, que el mal está muy bien publicitado, de alguna manera. Sí, tiene buena prensa. Tiene buena prensa, sí, y suceden tantas cosas hermosas como... Está bien, hay unas cuantas catástrofes, ¿no?, e injusticias, pero paralelamente están sucediendo una cantidad de cosas bellísimas, claro, y hermosas que van transformando. Y no aparecen. No aparecen, ¿no? Porque está más, lo otro vende más todavía, ¿no? Igual eso no es naturaleza humana también, que, sí, que viste, a uno le gusta lo oscuro, sobre todo en una edad. Después uno también creo que va transcurriendo y va entendiendo que hay cosas que no estaban buenas. No está bueno sufrir, no está bueno el sufrimiento del otro, no está bueno el egoísmo, ¿no? Pero es cierto, es muy buena esa reflexión, porque desde la publicidad para alfajores hasta las películas en las que asesinan a todos, lo malo, lo negativo, lo... Y esos procesos de conciencia que estabas diciendo, ahora cada vez más... A diario se va dando la cuenta a la gente que lo estamos viviendo todos concienzudamente, claro, de alguna manera, y ya es, ¿no?, como íntegro el tejido humano, donde ya no te puedes como escapar ni salvar solo, porque sos parte de ese gran tejido humano. Inclusive, no, ni para escapar, ni salvar, o para también, para que te vaya mal. Claro. Si nos va mal a todos... Ahora estoy haciendo la bajada de línea ecologista. Vamos a traer un poco este día de hoy, ¿no? De mucha agua corriendo, mucho y al menos a mí me ha pasado, ¿no? De percibir en el aire todo con todo el movimiento de Ni Una Menos o Vivas Nos Queremos. Sí. Y se siente ese dolor en el aire, ¿no? O esa como... lucha, entre comillas, ¿no?, de la mujer de encontrar un lugar de a salvo dentro de esta selva, y se percibe, ¿no?, en el aire. En la selva de hombres, digamos. Selva de hombres. Y siento que también ahí la tierra, con toda esta lluvia, también está acompañando, ¿no?, y limpiando todo eso que está, claro, flotando hoy. Arrastrando... Esa memoria. Toda esa memoria. Está bien, sí. Y estos días que flotan esas cosas en el aire, uno también las va sintiendo, ¿no? Entonces, de a poco nos vamos volviendo como más sensibles, más perceptivos, digamos, porque vamos también bajando las barreras. Ya Clint Eastwood no está en su apogeo. Ya por ahí la foto queda cool, pero... No sé, a mí me pasó, por ejemplo, una cosa. James Bond, hablando de... Ya que hablamos de... hace años era como un ídolo. Y está bueno ver. A mí me divierte ver las películas. Pero lo veo, digo... Pobre. Sobre todo con estas últimas versiones, ¿no? Que están como redimensionadas. Pues claro, el tipo en el fondo tendrá las minas, el reloj y el auto. Pero en el fondo está sufriendo como una bestia ese tipo. Y encima ahora está viejo. Es una buena... Lo pensé como una analogía, digamos, de un poco lo que está pasando también. Y estamos yendo camino a comprender de que, recién, por eso, ¿no? Esto que hablaban los abuelos, lo que hablábamos también en la charla del otro día, ¿no? Esto del gran Mastai, donde estamos yendo como familia a comprender que somos una gran sola familia, ¿no? La raza humana. Claro, y recién ahora, no, después de tantas guerras, imperios, ataque para allá, para acá, los malos, los buenos, los de arriba, los de abajo, qué pum, qué pan, recién ahora estamos llegando a comprender de que la raza humana es una sola, ¿no? Es una sola familia y está, y todavía faltan como 300, 400 años, ¿no? Para sí, llegar a falta, ese... falta. Pero bueno, estamos en los comienzos de ese estadio de conciencia entrando a eso. Sí. Y hablando de estadios de conciencia, Diego, ¿cómo fue evolucionando en el viaje tu conciencia, digamos? Porque eso estuvo. Sí, más que nada fue reconocer, como un poquito lo que estaban hablando, ¿no? Reconocerme en el gran círculo de la gente que está proponiendo cosas distintas. Y un poquito ir resonando en los pulsos de cada uno, ¿no? Y sintiendo también por dónde uno quiere caminar. Porque también hay muchas propuestas. Claro, ¿cómo definías vos a dónde voy? Porque lo de los delfines es como lo de los caballos. Sí, quiero, sí. Es como lo de la flecha, voy ahí. Sí, eso sí, lo sí. Quiero. Quiero ir ahí, quiero resonar ahí. Ahora, después también tendrías varias propuestas y cómo las ibas meditando. Y surgieron varias propuestas así muy llamativas donde no habían dudas de ir, que fueron como las principales. Una fue, bueno, esto de los delfines, otra fue el círculo de abuelos sabios que se hizo en Colombia. ¿Y qué era? Y es un círculo de abuelos que se vienen reuniendo ya hace como... Estamos en el noveno círculo de abuelos que se está gestando. Eso se realiza en septiembre y se vino generando en diferentes países latinoamericanos. Yo en el que asistí fue en Colombia. Y lo que pretende los círculos es fortalecer las comunidades originarias. Planteando un círculo de abuelos, invitando a abuelos sabios de diferentes comunidades de Latinoamérica. Y se genera un compartir entre abuelos mismos como para fortalecer sus medicinas, ¿no? Es como, bueno, cada uno trayendo su... Una imagen que me viene es cada uno trayendo sus hojitas de coca. Y bueno, ¿vos cómo usabas la coca? ¿Y vos? Y... Una convención, claro, originaria, digamos. Claro, ¿cómo te conectás con el fuego? Y así compartiendo en un círculo y... Y a su vez otro círculo de peregrinos, que es mochileros, viajeros, que resonaban e iban a apoyar a ese círculo de abuelos y a escuchar un poco las palabras de los abuelos y ese compartir. Porque también ellos, desde que empezaron a gestar este círculo, ya cada uno dentro de sus comunidades empezó a sentir que la sabiduría se estaba como pudriendo adentro de las comunidades. Claro, se estaba alquilosando. Y porque la gente joven ya estaba como buscando cosas de la ciudad. Claro. Y sintieron también el llamado de sacar, como de empezar a compartir afuera, ¿no? De no estar tan reservados con la sabiduría, sino de empezar a compartirla y generar esa conexión que hablábamos antes, ¿no? Se me ocurre también que, pensando con lo que decía Juan Pablo, esto también, aún siendo originario, también deben sentir que están en un momento bisagra, en el que tienen un caudal de información, un caudal de conocimiento, pero que sin duda es necesario transmitir y refrescar. Sí, ¿no? Totalmente. Porque y al mismo tiempo, hablando del bien y el mal, ya veníamos un poco hablando de eso, el mal, digámoslo así, como el capitalismo, la tecnología y todo eso que atrae, es lo necesario, es el yin y el yang, uh-huh. ¿no? Porque es eso está generando la necesidad en gente que por ahí lo tenía como reservado y se lo guardaba desde un lugar, sí. no digo egoísta, pero de un lugar de reserva, al refrescarlo para que se mantenga y para que, bueno, entonces la oscuridad está como empezando a brillar también desde ese lugar, ¿no? Desde el lugar de... Sí, lo que me viene un poquito ahora es como, por ejemplo, Colombia, el tema de las FARC, sí. Ayudó, entre comillas, como a proteger muchas de las comunidades originarias de Colombia. Uh-huh. Porque ni el turismo podía entrar, ni mismo claro. los colombianos. Nadie quería. Porque habían cinturones de FARC, de guerrilleros, uh-huh. Inconscientemente o dentro de un gran plan con un propósito de la madre tierra, por así decirlo, que estaba protegiendo esa sabiduría. Sí, o sea, pues, era el efecto colateral, digamos, claro. como le gustaba decir a Estados Unidos. Y vos vas a Colombia y la cantidad de comunidades originarias intactas, o sea, que no tuvo conexión con los españoles, es impresionante. Mm. Y la fuerza que hay ahí. En Perú también ha habido algunas... Y en Perú sí, los queros o los uros también. Los uros están en el Titicaca, uh-huh. que ellos se refugiaron armando sus islas de totora en el lago. Ah, y ahí no los encontraron. Sacaron, claro. Bueno, y el vuelo del cóndor, uh-huh. es otro de los talleres. ¿En qué consiste? Seguimos con los animales. Los animales están maltratados por los seres humanos, nosotros. Al final nos están guiando un poco. Y el vuelo del cóndor consiste en buscar esa conexión, ¿no? del espíritu que tiene el cóndor, que confía, ¿no? en el viento y se suelta a flotar poniendo el corazón sobre el viento y se eleva. Y muchos hombres de América tenían, ¿no? esa conexión con el cúntur, con el malcu, con el manqué, ¿no? con el cóndor. Y estando en la tierra, se elevaban en espíritu a conectar con los cóndores. Y de alguna manera poder ver el mundo de arriba. ¿Qué estaba sucediendo, ¿no? en los otros planos? Estos son los... Cambiar el punto de vista. Cambiar el punto de vista. Y estos son los hombres cóndor que han existido en América. Y que tenían, ¿no? esta conexión. Hubo un momento muy... Yo te lo comenté. Fue el domingo o el sábado. Que estaba tocando una banda... Y Juan Pablo agarró, pues en este momento tiene una pluma de cóndor en la mano. Y bueno, tenías como eran cuatro plumas unidas por como en un cuero. Sí. Y empezó como a volar, a sobrevolar la banda. Y después, bueno, necesitaste bajar también y empezaste a dar vueltas por el público. Y fue... La verdad, visto, yo estaba atrás de todo y fue muy fuerte ver la imagen, porque además realmente el cóndor es un animal grande y ahí había algo grande volando, sobrevolando. era un poco esto, ¿no? Sí. El punto de vista. Me volví después a mi casa y no... O sea, contento conmigo porque, bueno, había más o menos lo que en el diálogo con el espíritu me había propuesto ahí compartir, se había podido manifestar. No sé qué reacciones puede haber llegado a producir, ¿no? En cada uno, pero algunas cosas que escuché sí eran como de agradecimiento. Esas plumas que estaban ahí son plumas primarias, que son las que están en la punta, sí, del ala. Sí, sí, se notaba, eran bien oscuras además. Sí, son esta pluma que tengo ahora en la mano, que cada vez que voy a una entrevista de radio siempre llevo ahí la pluma que de alguna manera me acompañe para apoyarme en la confianza y en el mal con el cóndor. Bueno, después de todo estábamos en el aire. Sí, muy bien, claro. Este, es verdad. Aletea. Bueno, el cóndor no aletea, es como dice Juan Pablo. Se larga, claro. Yo una vez volé yo volaba en parapente y vivía en el sur, en Bariloche. Y un día estaba volando y aparecieron unos cóndores ahí a unos metros. Y es bastante fuerte verlos. Y te trae, a mí en Bariloche me pasó, en la Sierra de los Leones. Sí. Que no suele haber muchos cóndores ahí. Ahora hay más porque están además soltando. Creo que sí. Sí. Y en ese momento fue sentarme ahí, agradecer como al territorio y entrar ahí como una conexión bonita y recordar ahí como a los cóndores que había visto en Perú, en el Valle del Colca. Y de repente veo ahí en el fondo una manchita ahí sobre el cielo y aparece un cóndor volando muy bajo, así. Y lo veía pasar, y era esta frase, el cóndor pasa, ¿no? Sí, se mueve la energía del lugar. En pausa, sí. ¿No? Ahí mirando esa energía, esa manifestación, ¿no? Muy bello. El cóndor pasa. Altan, Avenue Daltal. Bueno, Juan Pablo, contanos la experiencia que están haciendo con la población carcelaria. Bien, ahí desde marzo de este año 2016 funciona en la unidad de penitenciaria número 48 de San Martín el proyecto de acción social con clases de Tai Chi y charlas sobre el valor de la vida. Entonces la propuesta es acercar a los internos esta herramienta del Tai Chi como para ordenar el cuerpo, la energía, poder brindarles una herramienta que les ayude a de alguna manera a bajar los pensamientos, ¿no? A conectarse con la respiración, con ellos mismos, de vuelta con la tierra, con el cielo. Y a través de eso después generamos círculos donde abrimos un espacio, ¿no? De reflexión y se generan charlas sobre eso, sobre el valor de la vida. Y charlamos sobre los valores como la dignidad, la voluntad y... ¿Y qué onda? Y ha sido todo un proceso. Desde marzo hasta ahora se han dado muchas situaciones donde lo que hago yo con el Tai Chi es confrontarlos a ellos con ellos mismos. Mm. ¿No? El Tai Chi es un Tai Chi muy fuerte donde requiere de uno una voluntad para sostener, ¿no?, la propia energía. Contrariamente a lo que todo que por ahí no conoce mucho, yo no conozco mucho, pero he hecho Tai Chi. La verdad que yo pensaba que era como algo súper tranqui, súper bueno, los movimientos son todos suaves, son todos, pero no sé, ejercicios como tensar el arco y esas cosas que no tenés nada en las manos y terminás, salís de la clase y se te revolucionó la energía del cuerpo y fue 45 minutos. Sí, y hay distintos estilos, además. Bueno, claro, algunos son una más fuertes, otros más. Y entonces, bueno, nada, ha sido muy interesante desde la primera vez que me acerqué y llevar la propuesta y acercarles la propuesta a ellos, donde tenía que hablar directamente, ¿no? Con el encargado, que es un interno, con el encargado del grupo, del pabellón, que es como el jefe, como el clan de la familia. El capo, y acercarle la propuesta. Y si a él le gusta y la prueba, queda, y si no, no. Y entonces, bueno, fue aprobada y entras una primera vez donde se cierra la puerta y vos quedas solos con todos los internos. Y cómo haces para ir logrando de alguna manera la empatía para que tu propuesta le llegue y al mismo tiempo sostener cierta autoridad. Y, claro. Y estás ahí en un barómetro con una tensión constante, donde la primera vez fue mucho miedo. Y estaba, fue una segunda, una tercera, y viste, le he ido llevando mates, una cocina, pintura, y ver que iban respondiendo, ¿no? O sea, yo le llevé la pintura y el jueves siguiente, cuando vuelvo, toda la pared de ahí donde comen ellos, el comedor, todo pintado, ¿no? De blanco. Ah, mirá qué cambio. Y viste, y entro y me quedé con eso y viste, me sentía como, no sé, como el papá, viste, muy, muy orgulloso de su hijo, una cosa así por decirte, contento, ¿no? De mira cómo responden. Y fue lo que les dije el primer día, o sea, acá vengo a ofrecerles esta parte mía. Entonces yo doy mis 50. Si ustedes responden, va a haber otros 50. Va a haber otros 50. Y así vamos, clase a clase. 50, ustedes 50. Yo doy 50 y ustedes 50. Ahí. No transamos de ahí. Y desde marzo que vengo y ellos vienen respondiendo a full. Qué bueno. Ahora, eso tiene que ver también con la confianza, supongo. Y con cambiar el punto de vista. Y con cambiar el punto de vista, sí. De ellos y de uno, de la sociedad, de uno, digamos. Porque uno como que representa, me imagino cuando te quedas ahí y te cierran la puerta, un poco estás representando a la sociedad. A la sociedad libre, uh-huh. La que está de este lado. Y ellos lo que más buscan es que, o al menos las devoluciones que tuvo de ellos, ¿no? Era el agradecimiento de que nadie los, de que en las clases no los estaba ni juzgando, ni claro. y simplemente los estaba aceptando como eran. Y eso para ellos ya es un montón, que no los juzguen, ¿no? Claro. Ellos me decían, o sea, sabemos que nos la mandamos, pero bueno, tampoco somos lo peor, queremos salir adelante. Entonces, claro. Ese es el grave problema que tienen las cárceles argentinas, ¿no? Que realmente son de encierro y, sí. Y tienen muy poco de reintegración. Me habías preguntado ahí en el bloque anterior sobre el cóndor, y algo interesante es que en todo este proyecto de este año, donde las clases de Tai Chi son de alguna manera la excusa, ¿no? Para el encuentro y ordenar la energía, hubo una vuelta que he ido y también hemos proyectado una película ahí adentro que se llama El Cielo Otra Vez, sobre todo la, sobre todo el proyecto de liberación de los cóndores. Y entonces, dentro de las paredes de la cárcel flotaba el cóndor volando, ¿no? En la pared, y eso era muy fuerte, imagínate, el cóndor volando adentro de la cárcel, ¿viste? Era un viaje. Me acordaba eso, de hecho en la promo que hice hoy en Facebook para del programa, hay un cóndor volando, después te muestro. Era justamente por eso. Qué bueno. Y además un poco por lo que pasó el sábado con lo de las plumas y todo. Bueno, y Diego, ¿qué cosas te quedaron como profundas de tu viaje, de tu vuelo por Latinoamérica? ¿Qué cambio, hablando de puntos de vista, ¿no? ¿En qué sentís que cambiaste el punto de vista? Porque me imagino, sobre todo 2 años, uno a veces se va una tarde y vuelve y es otro, me imagino 2 años. Y la verdad... Ahora Juan Pablo le pasó la pluma. Tengo el honor de llevar la pluma acá un ratito. Cambia todo. O sea, cambia todo. Y lo que me viene a compartir en sí es un relato de una historia de un abuelo. Un abuelo Kogi de Colombia, que él va a Norteamérica y está en una cabaña ahí en la montaña visitando a una gente y están sentados ahí conversando y en una de las paredes estaba colgado una foto de un abuelo, un personaje ahí de barba blanca. Y este Kogi mira la foto y se queda colgado ahí mirando esa foto, ¿no? Absorto en esa imagen, mientras el resto estaba ahí conversando. Entonces todos ahí se callan y lo miran y dicen, ¿qué pasa con esa foto? Lo que pasa es que vengo soñando con ese abuelo hace como varios meses. Se me viene presentando. Y una de las mujeres que estaba ahí en la mesa dice, no, olvídate, ni preguntes por ese abuelo, porque es imposible llegar ahí. Y el dueño de casa le dice a el Kogi, bueno, empacá tus cosas, que mañana salimos al alba, salimos a visitar a este abuelo. Tenemos que caminar 2 días por la montaña. Y caminan esos 2 días, llegan al borde de la línea de nieve y ven una cabaña. Se acercan y aparece este abuelo, abre la puerta, lo mira al Kogi y le dice, ¿por qué te tardaste tanto tiempo? Vení, entrá que te tengo que contar algo. Y se sientan y le dice, vos antes de venir acá estuviste en la Sierra Nevada de Santa Marta, en Colombia, haciendo una ofrenda en este lago, estuviste en este río haciendo otra ofrendita, estuviste con esta gente. Y así le hizo un relato paso por paso de casi 15 días. Y le dijo, yo te cuento esto para que no te olvides de que esto es real. Y eso es lo que me queda, de que esto es real, como la magia, la conexión está sucediendo. Y hay ventanas y puertas por todos lados. Solo hay que abrirse. Gracias, chicos. Gracias. Rocket, rocket, rocket, me Elohim. Rocket, rocket, rocket, me Elohim. Rocket, rocket, rocket, me Elohim. Rocket, rocket, rocket, rocket, me Elohim.